Lo del poemario. ¿Otra vez lo digo? Some of these days you need me, baby. Sí, dilo. ¿Pero quién? Hemos escuchado algunas piezas del poemario Llorar el Milagro, del autor Ángel Santos. No, estoy grabando, ¿dónde está? ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya. ¿Alguna vez has sentido ganas de botarlo todo e ir hacia los caminos y andar? ¿Alguna vez has sentido ganas de renunciar a tu trabajo, pero te detienes por el hecho de no saber qué hacer mañana? Seguro te habrás preguntado por qué no lo has hecho. Indudablemente hay algo que te envuelve, como una implacable fuerza centrípeta. Por ejemplo, una tarjeta de crédito o el hecho de usar unas botas de catálogo. Quizás solo es una idea implantada en lo profundo de tu cerebro, pero está ahí, acabada y martillando incansablemente a tus deseos. Muchas veces me pasó. Un día conocí la historia de un hombre joven llamado Simon Tanner. Va por la vida así, dando pasos o no dándolos, es igual. Viste un traje de color claro, un tanto raído. Es delgaducho y no le representa mayor problema renunciar a un empleo bancario o cuidar de un pequeño enfermo. Lo importante para él es sentir el aire fresco rozando sus mejillas o simplemente leer un libro. Las personas a su alrededor suelen no comprenderlo. Para la mayoría, Simón es un hombre que despilfarra el precioso tiempo, que suele equivalerse con el oro. Es dificilísimo entender su concepción del mundo. Para Simón, hay quienes se enredan con facilidad en muchas cosas que, si las considerasen con más calma, no tendrían por qué importarles. Para Simón hay quienes se enredan con facilidad en muchas cosas que, si las considerasen con más calma, no tendrían por qué importarles y quisieran ver a los demás cargados de preocupaciones como ellos mismos. Pues bien, al principio yo también juzgué a Simón Tanner, y no solo eso, sino que quizás llegué a sentir la misma rabia que su hermano Klaus al verlo tan desenfadado con la vida. Tal vez sentí su misma impotencia cuando me había levantado especialmente temprano para desayunar en casa y llegar antes que nadie al trabajo, luego pasar lista los pendientes del día, lentamente, lamentable... Continúa, ¿no? Es que me hacen reír. Ya que llevo. Pues bien, al principio yo también juzgué a Simon Tanner. Y no solo eso, sino que quizás llegué a sentir la misma rabia que su hermano Klaus, al verlo tan desenfadado con la vida. Tal vez sentí su misma impotencia cuando me había levantado especialmente temprano para desayunar en casa y llegar antes que nadie al trabajo, luego de pasar lista los pendientes del día, lamentarme amargamente por los que no pude concluir el anterior, y antes que timbrara la hora de entrada, ya estaba consumiendo solemnemente las actividades del itinerario. Finalmente, 10 minutos después de la hora, llega un compañero respirando acompasadamente y con paso tranquilo. «Buenos días», saluda a todos. Enseguida saca un lonche, lo calienta y se desayuna en el escritorio. Por poco lo ahorco. Puedo adivinar lo que habría sentido Klaus. ¿Cómo puede haber un Simón Tanner? «Ah, claro, es literatura», me decía. Por supuesto, me parecía descabellado que alguien pueda renunciar a su trabajo y nada más. Porque has de saber que Simon Tanner es un personaje de Robert Walser. Pero al fin y al cabo, me estaba reflejando en la novela, y lo que hace Simón es una cosa que hasta hoy yo no había logrado. Más tarde comprendí que se trataba de elección, y nada más. Venir al mundo, venir al lenguaje, es un libro que reúne 5 conferencias de Peter Sloterdijk. Me ha resultado especialmente amable haberlo leído, y digo amable en el sentido literal, fácil de amar. Tomé varias notas de cada una de las conferencias, notas profundas que aparentemente no tienen nada en común, sin embargo cada una me hace revivir a Simon Tanner, y junto con él revivo la fe en mis sueños. He aquí alguno de esos pequeños sorbos de creación. En la primera conferencia, Sloterdijk se pregunta, ¿cómo se comienza a comenzar? Al parecer, hemos percibido al mundo como una realidad ya terminada. Venimos marcados por lo que el autor llama tatuajes. Son algo así como la historia social y familiar, bajo el cual somos concebidos. como de una especie de predestinación, pero tomar nuestro mundo como una realidad terminada la limita a quedarse así, como si no existiera la posibilidad de crear más allá del escenario que se nos ha entregado al principio de nuestra existencia. Tanner, por su parte, sabe comenzar a comenzar. Anda camino sin arrastrar su pasado y poéticamente se lo explica a Flowways. Avanzaré pisando descuidadamente todos los recuerdos solo para poder correr con mayor libertad. El mundo entero volará conmigo, la vida entera. Comenzar a comenzar es ser más que una ficha fija en un tablero. Recomenzar es saber escuchar al espíritu que te pide volar y saber trascender el tatuaje. ¿Será que es posible ocupar este nivel de conciencia acerca de la existencia misma? Sloterdijk explica nuestra típica posición en el mundo como si los humanos fuésemos letras que en conjunto con otras formamos sílabas vivas, capaces de entrar en resonancia entre sí para crear los vocablos que darán vida a la realidad que hemos concebido. No obstante, somos letras que llevamos los ojos en posición frente superior y no somos capaces de ver nuestros propios pies. Tal vez esta es la justificación de por qué existimos a través de la perspectiva del que lo de. Tal vez esta es la justificación de por qué existimos a través de la perspectiva que los otros tienen, a través de sus juicios de valor. Pero ¿qué ha dictado lo que es valioso o importante? Simón Tanner cree que Dios ama a la gente feliz y odia a los tristes, y sin embargo, tenemos la obligación frente a los demás de justificar nuestra existencia con un comportamiento serio si no queremos pasar por sinvergüenzas. En un mundo de reglas, hasta el propio Simón debe someterse a alguna. Dicen que las reglas ponen orden al mundo, que son necesarias. El hecho es que si no se les acata, se correrá el riesgo de dormir en un manicomio, como sucede con Emil Tanner. Aprender a comenzar es como aprender a volver a nacer, y según Sloterdijk, eso no se puede lograr si antes no permitimos debilitar nuestras concepciones positivistas, concepciones tajantemente acabadas. ¿Y qué hay de ir por el mundo como lo hace Tanner? Para hacer como la señal de que se tiene que... Si te vuelves a... Aprender a comenzar es como aprender a volver a nacer, y según Sloterdijk, eso no se puede lograr si antes no permitimos debilitar nuestras concepciones positivistas, concepciones tajantemente acabadas. ¿Y qué hay de ir por el mundo como lo hace Tanner? Algunos dirían que esa actitud es irse a los extremos, pero ¿qué tal si ese vivir en el presente activa el universo, como si supiera que hay por ahí alguien confabulando confiadamente y cataplum? Ese alguien tiene todo lo necesario, como nadando en medio de la misma ley que hace florecer la primavera por sí sola. Esta le parecería una declaración descabellada a personas como Klaus, pero no han conocido otra forma de sortear los embates de la vida que luchando con el mayor esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Acaso Simón es como uno de esos libertadores románticos cuyas armas son su ejemplo y su aportación es el permitirnos adentrar en sus pensamientos y saber de su indignación al imaginar a las esposas de los jornaleros, madres de los alumnos de Hedwig? ¿Cuánto esfuerzo se necesitaba para hacerles ver sus taras y tremendos errores con el fin de que gradualmente aspiraran a liberarse de su ignominia? Sloterdijk diría que para eso es necesario abrir la percepción hacia la huella de lo libre, que circula en el propio lenguaje. Entonces esas mujeres, el propio Klaus y yo misma deberíamos revisar qué tanta libertad fluye en nuestras palabras, para qué las usamos, acaso pronunciamos lo poético del mundo o las limitamos a un triste inventario positivo y resignado. Volver a empezar es crear mundos nuevos, reinventarnos a través del parto poético, arrojados de un estado de gestación dormitiva. A decir de Sloterdijk, luego iremos sin ligaduras. Esto solo se logra a través de la contemplación, cuando las palabras no bastan, a la manera de Simón que A decir de Sloterdijk, luego iremos sin ligaduras. Esto solo se logra a través de la contemplación, cuando las palabras no bastan a manera de sí. A la manera. Esto solo se logra a través de la contemplación, cuando las palabras no bastan, a la manera de Simón, que descifró la fórmula y por eso estaría dispuesto a realizar cualquier acción, siempre que fuera una acción temeraria y requiriera la intervención de un hombre impávido. Para él, noche se transformaba en sonidos suaves. Para él, la noche se transformaba en sonidos suaves, mientras nosotros la vemos transcurrir insípida. Ahora que lo sé, me es más grato imaginarme caminando sobre las carreteras con una mochila a la espalda, aun cuando esperaré los días de asueto. Saberlo me libera y me atrevo a soñar y a codificar mis sueños y a creer que estos códigos se convierten en decretos. Hoy las circunstancias están de mi parte, yo las elijo. Espero que tú también. Hemos escuchado en voz de su autora el ensayo Renacer a lo Imposible, de Liz Hernández. ¿Otra vez? Hemos escuchado en voz de su autora el ensayo Renacer a lo Imposible, de Liz Hernández.